mío. Tú dependes de lo que haga yo en tu vida. Días, tú que siempre estás pendiente a mí de lo que hago.